Alguien tiene que decirlo. En Mitre. ¿Viste cuando tenés que renovar tus neumáticos? ¿Y viste cuando estás esperando la promo de FATA del segundo al 50? Bueno, es ahora. Segundo neumático al 50%. No pierdas un segundo. Es ahora. Es FATE. Bases y condiciones en fate.com.ar. FIASA, energía renovable, molinos de viento brisa, bombas, paneles, termotanques, iluminarias solares, inversores y baterías en fiasa.com.ar. Este martes en Chango Más, no te lo podés perder. 15% de descuento pagando con QR de Mercado Pago sin tope. Sí, sin tope. Si sos socio de Más Club, tenés un 15% de descuento en tu compra sin tope. Aprovecha también más de 15.000 productos en oferta, como 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas, aguas y cervezas. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de quesos crema y untables. 3x2 en marcas de golosinas. Y además, hasta 12 cuotas sin interés en TV LED, aires acondicionados, heladeras, lavarropas, cocinas, termotanques y calefones seleccionados. Chango Más y más online. Vemos de ofertas. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción válida el día 1 de julio de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en masonline.com.ar/legales. Ay, Martín, no me quedo tranquila dejando el auto en la calle. ¿Por qué no averiguamos una cochera? Pará, un segundo. ¿Vos te acordás de Low Jack, la empresa esa que se encargaba de protegernos el auto? Bueno, me dijeron que ahora se llama Strix y que podés monitorear tu auto en tiempo real, ver si alguien lo mueve y un montón de cosas más. Además, tienen opciones para tu casa, tu familia y tus cosas. Descarga la app y cambia a Estrés por Strix. En Rex tenés las mejores ofertas. Pinturas de todas las marcas con descuentos increíbles y cuotas sin interés. Además, herramientas, calefacción y mucho más. Te esperamos en somosrex.com o en sucursales. En Rex, te atendemos mejor. Rex. La batería es Williard. Mi batería es Williard. ¿Viste que cuando jugás a un videojuego podés caerte, golpearte, hundirte y no pasa nada? Lamentablemente, tu computadora, sus accesorios y tu consola de videojuegos no tienen la misma suerte. Para protegerlos, llega Zurich Hogar Gamer, porque vos tenés vidas infinitas, pero tus equipos no. Zurich Argentina, compañía de seguros, sociedad anónima. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 228. Tanu, ¿cuál es el calefactor más seguro? El mío, Escabe Titanio con Hermetic Plus, 100% seguro. Escabe Titanio. Vayas donde vayas, podés seguir escuchando Mitre si tenés descargada la aplicación 100 Radios. Es muy simple. Ingresás en Google Play o Apple Store de tu celular, te bajás 100 Radios y al instante seguís disfrutando de tus programas favoritos en vivo las 24 horas. Mitre, siempre en tu vida. Songsheng, grupos electrógenos inverter insonorizados, motores horizontales y verticales, motobombas. Songsheng, marca líder en productos de fuerza. Consultá en fiasa.com.ar y su red de distribuidores en todo el país. Estamos planeando las vacaciones y pensamos poner una alarma. Mi hermana tiene Verisur y la recomienda. Qué bueno eso, porque nos da miedo dejar la casa sola, ¿viste? Ella la contrató porque tiene monitoreo y control desde el celular. Está muy tranquila. Ah, voy a llamarlos. Gracias. Aprovecha la promo vacaciones. 50% en la instalación. 0800-222-2025. MA, cada peso cuenta. Por eso, aprovecha las ofertas impresionantes. Precios que te van a sorprender. Shampoo acondicionador Sedal por 340 mililitros, 2.650 pesos. Si sos socio de ahorro, rollo de cocina Homecare por 200 paños, 1.790 pesos. Encontrá estas y otras ofertas más en MA.com.ar. MA, estás ahorrando bien. Válido del 1 al 7 de julio del 2025 para los BEA del país. Para más información y condiciones, ingresa a www.bea.com.ar. La servida perfecta es todavía más perfecta cuando te la sirven en Londres. Stella Artois, sponsor oficial de Wimbledon. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini. Posadas 1101, esquina Cerrito. Teléfono 11 30 21 1529. La propiedad que estás buscando está en lepore.com.ar. Ingresá ya a lepore.com.ar y elegí unidades terminadas o en proceso de construcción en los mejores barrios de Buenos Aires. Lepore, 4805-5050. En lepore.com.ar está tu nuevo lugar. Y recordá, no vendas tu propiedad sin saber cuánto vale para Lepore. Acá, en el sur del mundo, nace el aluminio que está en autos de Japón, aviones que cruzan Europa y cientos de proyectos del futuro. ¿Hasta dónde puede llevarnos un plan sostenible y competitivo? La respuesta está en el mundo. Aluar, aluminio argentino para el mundo. Elegite algo rico. Elegite un amigo. Elegite un rinconcito que dé el sol. Y elegí Tetarawí. Elegir lo que te gusta te pone carita feliz. Elegite Tarawí. Estas vacaciones de invierno en Mar del Plata, desconecta, relájate y vivilas en familia. El Hotel Los Reyes te espera con todo el confort, una ubicación inmejorable y el servicio que marca la diferencia. Aprovecha la promoción 4x3 para estas vacaciones. Quédate 4 noches y paga solo 3. Informes y reservas al 4382-3222 o www.dosreyes.com.ar. Conociendo Rusia vuelve al escenario porteño que más veces lo vio brillar. 25 de octubre en el Movistar Arena. Un recorrido por todos sus hits en un show imperdible. Y para mí. Conociendo Rusia, 25 de octubre en el Movistar Arena. Conseguí tus entradas en movistararena.com.ar. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. El cielo despejado en Buenos Aires, la sensación térmica, 2 grados, un décimo, bajo cero. Escalofriante cifra por el fallo contra YPF en Estados Unidos. La jueza de Nueva York, Loretta Preska, ordenó a la Argentina que entregue el 51% de las acciones de YPF. Los títulos se usarán como parte del pago de la sentencia por 16 mil millones de dólares por la estatización de la petrolera en 2012. La República deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon de Nueva York dentro de los 14 días a partir de la fecha. El gobierno apelará. Pero los números son impactantes. 2 millones de dólares diarios. Además, hay más de 260 mil pleitos contra Argentina sin resolver, encabezados por el de la expropiación de la petrolera. El fallo de YPF se convirtió en un botín de campaña en la provincia de Buenos Aires. Milei reforzó su embestida contra Kicillof. Fue en X. Milei posteó: esta situación es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof. Yo avisé que el soviético es un pelotudo. Kicillof recogió el guante y también en X replicó: se trata de un disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía. Pero lo más grave y sorprendente no es el fallo ni el comportamiento de esta jueza. Lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger. Ejecución y choque en Núñez. El raid delictivo se inicia en el municipio de San Martín y finaliza en Manuel García y Richieri, en el barrio River de Núñez. El vehículo donde se trasladaban los dos delincuentes impactó contra un árbol y quedó consumido por el fuego. A unos 300 metros apareció incrustado contra una casa la patrulla policial de San Martín. Tras el violento impacto, los delincuentes intentaron darse a la fuga. Un efectivo policial fue trasladado al hospital Pirovano. Rodrigo Jorge, Mitre informa primero. El Mundial de Clubes nos sigue dando sorpresas. El City quedó afuera. El Manchester de Guardiola fue eliminado por el Al Hilal de Arabia. Fue 4-3 en tiempo extra. El Inter de Lautaro también quedó afuera a manos del Fluminense. Los cuartos que se definieron son Fluminense Al Hilal, Palmeiras Chelsea y PSG Bayern Múnich. Tránsito. Saludamos a Fernando Martínez. Buenos días, Fernando. Hay un corte en la salida hacia 202 en Panamericana, en el kilómetro 25 y medio. Es por el incendio de un vehículo mano a capital. Además, ya quedó libre, pero siguen las demoras en el acceso oeste. Luego de un accidente en el kilómetro 28 a la altura de Ituzaingó, mano a capital. Una marcha intensa en General Paz con demoras a partir de Mataderos. Reiteramos que hay un corte tras una persecución y choque en Victorino de la Plaza al 1600. Y atención, usuarios de trenes, el Belgrano Sur Ramal Catano opera con demora. Buenos Aires ante el día más frío del año. Algunas marcas térmicas en la provincia. En San Isidro, 2 grados 9 décimos bajo cero, 4 grados bajo cero en Ezeiza. En La Plata, 4 grados 3 décimos bajo cero, 5 grados 1 décimo bajo cero en Tres Arroyos, 7 grados 4 décimos bajo cero en Pergamino, 9 grados 8 décimos bajo cero en Monte Hermoso. Aquí en AMBA, el cielo despejado, todavía noche, lento amanecer. La térmica, 2 grados 1 décimo bajo cero, la humedad, 78%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Auspicia el micro agropecuario, la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Belgrano. En la UB construimos un futuro juntos. Encontrate con Zanoni, Federación y todos los sabores de agricultores federados argentinos en FIAR 2025, la feria de alimentos más importante de Latinoamérica. Visítanos en el stand número 118, del 1 al 4 de julio, en el Salón Metropolitano de Rosario. NK es la marca de maíz, girasol y soja para tu campo, porque cada siembra es un desafío. Y cuando el campo te pone a prueba, con NK siempre rendís. El campo nos pone a prueba. Por eso, acá estamos. En el maíz más versátil, en la soja más innovadora, en el girasol que más conviene. Desafiando los límites con la tecnología Enlist. En cada semilla, en cada decisión. Brevant, en todas. Auspició la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Belgrano. Alguien tiene que decirlo. ¿Viste cuando tenés que renovar tus neumáticos? ¿Y viste cuando estás esperando la promo de FATA del segundo al 50? Bueno, es ahora. Segundo neumático al 50%. No pierdas un segundo. Es ahora. Es FATE. Bases y condiciones en fate.com.ar. Este martes en Chango Más, no te lo podés perder. 15% de descuento pagando con QR de Mercado Pago sin tope. Sí, sin tope. Si sos socio de Más Club, tenés un 15% de descuento en tu compra sin tope. Aprovecha también más de 15.000 productos en oferta, como 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas, aguas y cervezas. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de quesos crema y untables. 3x2 en marcas de golosinas. Y además, hasta 12 cuotas sin interés en TV LED, aires acondicionados, heladeras, lavarropas, cocinas, termotanques y calefones seleccionados. Chango Más y Más Online. Sabemos de ofertas. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción válida el día 1 de julio de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en masonline.com.ar/legales. ¿Este invierno ya chequeaste tus neumáticos? Con Bridgestone y Firestone tenés hasta 12 cuotas sin interés. Protegemos tu inversión por 6 meses. Reponemos tu neumático por cortes y roturas. Elegí la mejor opción. Viajar seguro es lo que realmente importa. Términos y condiciones en www.promabridgestonefirestone.com.ar. Tano, ¿cómo haces para ahorrar gas? Facilísimo, con escape titanio con termostato. Ahorro hasta un 30% de gas. Escape titanio. ¡Felicito! Con un solo tanque pasa de escuchar esto a escuchar esto. Poner Infinia Turbo Clean es tener más autonomía para elegir el destino y llegar sin escalas. Su tecnología hace que el motor rinda más kilómetros por cada litro. Poner Infinia es poner mucho más que un combustible. Es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Estamos planeando las vacaciones y pensamos poner una alarma. Mi hermana tiene Verisur y la recomienda. Qué bueno eso, ¿eh? Porque nos da miedo dejar la casa sola, ¿viste? Ella la contrató porque tiene monitoreo y control desde el celular. Está muy tranquila. Ah, voy a llamarlos. Gracias. Aprovecha la promo vacaciones. 50% en la instalación. 0800-222-2025. Comunicate con Eduardo dejándole un audio de WhatsApp al 113-003-0790. Alguien tiene que decirlo. En BEA, organiza tu semana todos los martes. Si sos jubilado, pensionado, mayor de 60 años y socio BEA Ahorro, aprovecha 10% en tu compra. En BEA. Descuento válido todos los martes de julio para las sucursales BEA del país, excepto BEA Express y BEA Mayorista. Para más información y exclusiones en BEA.com.ar. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini. Posadas 1101, esquina Cerrito. Teléfono 11 30 21 15 29. Si tenés una pyme, el Banco Ciudad siempre te banca.